Bueno, con reservas, con el show, y bueno, muchas expectativas y vamos a ver un poco de nervios también. Bueno, Daniela, también siendo parte de la noche de las pizzas, va a haber un show esta noche, contanos un poquito. Bueno, a las 10 de la noche va a estar tocando Folklore Trío, y bueno, vamos a, es tranquilo, una banda de tres chicos, y bueno, vamos a ver qué tal. Daniela, por último, contanos dónde está ubicado el local aquí en la ciudad de Canelas. Bueno, estamos en Lara 350, y entre Basavilbaso y Vélez Arce. Y bueno, los espero por si quieren venir. Ahí está, Daniela, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Sí, arrancamos hace rato, hace varios días, venimos con varias reservas. Esta mañana trabajando para preparar el salón, preparando la cocina, los mozos, muy contentos con esta nueva actividad que está desarrollando la municipalidad. Y también con la presencia de bandas invitadas. Tenemos una banda y un solista. Tenemos a Trío Paloma, tocando rock, ahora en primer lugar. Ya estuvieron haciendo la prueba de sonido. Y después lo tenemos a Jonathan Burgos. Bien, ahí estarán haciéndole compañía a los comensales en la noche de hoy. Y pregunto, de curiosidad, estamos en Pizzería Scacchi. Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa para esta noche? Y tenemos a la Reina Scacchi y tenemos la Fugaceta Rellena. Esas son las dos especialidades más fuertes de la casa. Bien, ahí estamos. Gracias por el tiempo. Muy amable. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nuestra primera experiencia, hace unos pocos meses que estamos acá instalados y bueno, con muchas expectativas y que la gente, o sea, la que no nos conoce, que sigan gustando. Sí, así. De lo que es nuestra pizza, en especial la de la casa. Y bueno, que se vayan todos conformes. Disfrutando la gente, veo el salón lleno, disfrutando el partido, en un rato. Es un ambiente muy lindo, muy familiar, acorde a todos, a todas las edades. Así que con mucha expectativa.